Bueno, nosotros desde el lunes estamos con una situación conflictiva, que es que no tenemos transporte. O sea, a partir de mañana, ya el colectivo, a partir del camino 10, el colectivo viene de Viedma hasta San Javier levantando chicos, para hacer colegio, para que puedan venir. Sí. Entonces, a partir del camino 10 ya no levantaría más chicos, quedarían chicos sin transporte. ¿Y por qué eso? ¿Qué les dijeron? Nada, el consejo no quiere poner otro colectivo. Ese es un reclamo que ya habían denunciado, ¿no? Hace unos días. O sea, nosotros si reclamamos, supuestamente los chicos que somos de Viedma, o sea, nos sacarían en colectivo y nos mandarían todo para otras escuelas. Claro, en vez de poner otro colectivo para que todos puedan ir a la escuela. Claro, esa es la amenaza, que si nosotros reclamamos, hablamos, hacemos sentada, nos sacan para Viedma, o sea, nos mandan para Viedma. No nos dan una solución. Claro. ¿Y ustedes ahora están en la escuela realizando una sentada? Contanos qué es lo que están haciendo. Bueno, ya que hoy no se levantaron a muchos chicos de la ruta que son compañeros y que son chicos de Chacra que trabajan, decidimos hacer una sentada a toda la escuela para reclamar un colectivo para que el consejo nos escuche. Claro. Y se empiezan a reclamar el derecho del estudiante y el niño. ¿Y están acompañados por los docentes, por los padres, o bueno, están ustedes solos haciendo este reclamo? No, nosotros solo alumnos. Solamente todo lo que es la escuela. Claro. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Van a movilizarse nuevamente al consejo escolar o esperan que se acerque alguno de los funcionarios? Porque, bueno, realmente es tremenda la situación. Quedaron chicos que no fueron levantados por los colectivos, ¿no? Claro. Nosotros vamos a hacer sentadas a que el consejo nos dé una solución. O el supervisor venga y hable con nosotros y nos diga algo que sea concreto. Que nos den un colectivo. Eso pedimos nomás. Solamente un colectivo. Nada más. Claro. ¿Cuántos chicos son los que habitualmente, toman los colectivos, digamos, para poder ir a la escuela? El colectivo tiene 50 asientos y van, ponele, somos 70 los que vamos en el colectivo. O sea que quedarían entre 15 y 20 parados. Claro. ¿Y antes los llevaban igual, parados? Siempre nos llevaban igual. Y sí, porque no había otra manera de que los chicos se acerquen hacia el colegio. O sea, si no tienen que venir caminando y es re lejos, es temprano también. Claro. O sea, corren muchos riesgos en la ruta. Sí, tal cual. Además, bueno, muchas chicas también. Muchas chicas. Y chicos, claro, chiquitos de primaria. Bueno, no solamente traen a chicos de secundaria, también traen chicos de primaria.